Felicitaciones para Ingrid, que se recibió. Parece un fantasmita, boludo. Ingrid, ¿después de cuántos años? 7, 8 años. 8. ¿Cuál fue la materia más difícil? Creo que esta. Fue la que pasó 10, sí. Fue la que pasó 10. ¿Y ahora dónde seguís festejando? Y ahora, no sé, en mi casa y después veré. ¿Ya pensaste qué vas a hacer el año que viene? Sí, el título, Gestalt, un posgrado en Gestalt. Ya lo estoy haciendo. Gracias.